Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y hoy es el Día Internacional de la Mujer, por lo cual nuestras invitadas hoy de honor van a ser algunas de las grandes divas de la música de todos los tiempos. Y empezamos con una de las más importantes, la reina del soul, Aretha Franklin, con una canción que originalmente fue grabada por un hombre, por Otis Redding, pero Aretha Franklin la convirtió en 1967 no solamente en uno de sus grandes clásicos, sino en uno de los grandes himnos de liberación femeninos de todos los tiempos, y es el tema R-E-S-P-E-C-T, Respect. Ahora vamos con otra diva, una que nos visitó en Colombia, de hecho, por allá por 1984, que también es responsable por la popularización de otro himno de liberación femenino, que es el que vamos a escuchar a continuación. Es una de las reinas del disco, doña Gloria Gaynor, llega ahora con este clásico de 1978 que sigue siendo un himno de liberación muy importante. Esto se llama I Will Survive. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. It was just one of those things. Just one of those crazy flings. One of those bells that now and then rings. Just one of those things. It was just one of those nights. Just one of those fabulous flights. A trip to the moon on gossamer wing. Just one of those things. If we thought a bit of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear and amen. Here's hoping we'll meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. It was just one of those nights. Just one of those fabulous flights. A trip to the moon on gossamer wing. Just one of those things. If we thought a bit of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. No se puede hablar de divas de la música sin hablar de uno de los géneros más importantes en que las mujeres fueron definitivamente algunas de las estrellas más grandes, siguen siéndolo sin lugar a dudas, y es el jazz. Y por eso estábamos recordando la música de una de las grandes divas del jazz de nuestros tiempos, una mujer canadiense, y es Diana Krall. Estaban oyendo una versión que ella hizo del clásico de Cole Porter, Just One of Those Things, para la película The Lovely, película sobre la vida de Cole Porter, protagonizada por Kevin Klein y Ashley Judd en el año 2004. Vamos ahora a continuar con un tema de 1984 y otro himno de liberación, no solamente femenina, sino sexual en general, muy importante, a cargo de una de las figuras más importantes del pop de todos los tiempos y sin lugar a dudas una de las grandes divas. Madonna llega ahora con este clásico, producción del maestro Nile Rodgers. Esto se llama Like a Virgin. I've been had, I was sad. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Doce balanço caminhando o mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. No se puede celebrar el Día Internacional de la Mujer en El Sabor de la Noche sin recordar las grandes canciones que han sido inspiradas por mujeres. Y esta que acaban de oír es una de ellas, uno de los clásicos no solo de la música brasilera, sino de la música mundial en general. El tema más importante de la carrera de Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes, una canción que fue inspirada un día que vieron pasar por la playa de Ipanema a Elo Pinheiro. Y desde entonces es uno de los grandes clásicos de la música del mundo. La estaban oyendo en una gran versión por una diva de Brasil que falleció hace poco, una versión grabada en vivo en el bar Blue Note de Nueva York. Gal Costa sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche con su versión de Garota de Ipanema. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer con las grandes divas de la música. Turno ahora para una de las reinas del funk, del disco, del R&B. Chaka Khan llega con este clásico de 1978, I'm Every Woman. Sabor de la noche. Uno de los grupos más importantes femeninos de todos los tiempos se formó en los 90 y no duró mucho, pero dejó un impacto muy grande. El grupo de Victoria Beckham, Jerry Halliwell, Mel B, Mel C y Emma Bunton, me refiero obviamente a las Spice Girls. Ellas sonaban a esta hora con uno de sus grandes clásicos de 1996, el tema Say You'll Be There. Vamos ahora con una diva que no puede faltar en esta celebración, una de las grandes divas de la música de todos los tiempos, una de las grandes voces, la tristemente fallecida Whitney Houston. Llega ahora con uno de sus primeros éxitos, una canción que de hecho originalmente fue grabada en los 70 por otra diva, por otra gran voz, por Marilyn McCoo, pero en 1985 Whitney Houston hizo esta versión que fue el número uno en los Hot 100 de Billboard como parte de su primer álbum. Aquí está Saving All My Love For You. Sé que aún me

Sade. Mucha gente piensa que Sade es solamente una cantante, pero no. Es una banda que lleva como nombre el nombre de su vocalista, Sade Adu, que sin lugar a dudas, yo creo que es una de las mujeres más elegantes de la música de los últimos 40 años. Y estábamos recordando uno de sus grandes éxitos en esta celebración del Día Internacional de la Mujer en El Sabor de la Noche. Un tema del álbum Stronger Than Pride de 1988, la canción Paradise. Vamos ahora con una diva que no puede faltar a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, y es la incomparable Mariah Carey. Ella llega ahora con uno de los pocos éxitos de su carrera que no fueron número uno en Billboard. Esta fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, uno de los primeros éxitos de Mariah, del álbum Emotions, esto que se llama Make It Happen. You can make it!